Lo tenemos en contacto telefónico a Luciano Ilardi. Es el director de Políticas de Juventud y con él vamos a hablar. ¿Cómo estás, Luciano? Muy buenas noches. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Un placer saludarte, Luciano. Imagino que están con muchas expectativas y que son horas de trabajo para esta nueva edición del Azul Rock. Sí, la verdad que esta fue una semana agotadora, por más que nada por todo lo que son trámites, contratos, pero bueno, por suerte pudimos cerrar ayer las pelotas, que va a ser el número de cierre, así que bueno, ya nos queda afinar el lápiz en lo que va a ser la semana que viene, en la cuestión de infraestructura, que ya está todo charlado, pero bueno, siempre surgen problemitas que se solucionan a último momento. Seguro. Luciano, la apuesta realmente es muy grande, son 3 jornadas en esta ocasión. Sí, la verdad que ya es la 27ª edición que se hace el Azul Rock, algo que se inició por una unión de músicos que decidieron organizar un festival, que poco a poco fue creciendo y que hace unos años es como que se venía abajo. Bueno, ahí agarró la posta la municipalidad como ente organizativo, y bueno, y hoy nos toca a nosotros estar en la parte de la organización. Es un festival que dura 3 días con más de 40 bandas de acá de Azul, de la zona, y que la verdad que es una apuesta importante del gobierno municipal, con una inversión muy grande que se hace para con la música, para con el rock y con la cultura. Seguro. Luciano, ya la anterior edición estaban con 2 escenarios como en esta. Sí, desde el 2012, que fue el año en que cerró Bersuite, claro, cuando a nosotros nos tocó por ahí, a mí particularmente, por primera vez organizar el festival, decidimos utilizar 2 escenarios para no perder tanto tiempo entre banda y banda y que puedan ser más las que tocaron. Esa vez creo que tocaron 48, el año pasado fueron 54 bandas y este año son 45. La idea de los 2 escenarios es que una idea que surgió y que poco a poco fue creciendo. El año pasado se cambió para que sea más grande y ya este año la idea es que los 2 escenarios sean prácticamente iguales. Muy bien. Es decir, que el 1 o 2 sea para diferenciarlos, pero son los 2 escenarios principales vendrían a ser. Es decir, que todos los músicos que se van a estar presentando van a tener las mismas condiciones de sonido, por ejemplo, algo que es fundamental. Exactamente. Van a ser 2 escenarios con 4 torres de sonido. Uh-huh. El sonido va a salir por las 4 torres mientras se estén tocando en un escenario. Se va a operar todo desde una consola que va a estar enfrente de los 2 escenarios. La única diferencia que tienen es que uno cuenta con pantalla de LED y otro con pantalla de tela, pero con un proyector de muy buena calidad. Bien. Básicamente porque las pelotas nos pedía tener una pantalla de LED, si no iban a ser los 2 iguales en cuestiones de pantalla. Seguro. Pero se proyecta por las 2 pantallas lo mismo, así que bueno, todos van a tener la posibilidad de que se proyecten el material que lleven, ¿no? Luciano, ¿en qué predio va a ser? Como para que la gente ya vaya ubicándose, cómo llegar también. El predio, que bueno, es el que venimos utilizando los últimos 2 años, es la loma del Parque Municipal. Para ahí ver a la gente que viene de La Barría, directamente siguen el acceso cuando cruzan el puente del balneario. Uh-huh. Avenida Pellegrini, se lo encuentran a 7 cuadras más o menos. Exacto. Está de paso para todos, así que es un lugar amplio que va a tener todas las condiciones de infraestructura para que la gente se sienta cómoda, con cantina, baños, servicio de ambulancia. Va a estar la policía controlando para que todo transcurra con normalidad. Así que todos los vecinos de Olavarría y de toda la zona pueden acercarse tranquilamente a disfrutar de unas noches lindas. Seguro. Comenzarán las actividades tanto los días viernes, sábado y domingo a partir de las 18 horas. Sí, a las 18 horas vamos a estar arrancando. La idea es respetar dentro de lo posible los horarios. Sabemos que nos podemos llegar a demorar un par de minutos, pero la idea es terminar cerca de la medianoche para no... Hubo algunos problemas acá en Azul con el tema de los vecinos que viven enfrente del lugar. Bien. Que se quejaban por el sonido y demás, así que bueno, la idea es terminar temprano para no molestar tanto. Bien, son 25 minutos por banda aproximadamente, ¿son 3 temas que están haciendo cada uno? Sí, son 25 minutos, por lo general son entre 5 y 6 temas, bien, por ahí bien, depende bien también de lo que toque cada banda. Extender un poco más el tiempo hacía que tengamos que sacar bandas, si no era la idea, ¿viste? Seguro. Por cuestiones de presupuesto, más de 3 días no se puede hacer el festival y arrancar más temprano es medio garrón para las bandas por ahí que arrancan porque hace mucho calor y, uh-huh, y la gente no se acerca tanto. Así que bueno, tenemos que arrancar a las 18 y para terminar cerca del horario hace que sean 25 minutos para cada banda. Bien, hay bandas por supuesto de Azul representándolos, bandas de Olavarría, hay de Tandil. ¿De dónde más están llegando? No, teníamos alguna banda de Mar del Plata que se iba a estar presentando, pero bueno, eso se cayó. Ajá. Así que bueno, hay bandas de Olavarría que ya habían participado en el Pre-Azul Rock. Sí. Bandas de Tandil también, que las tuvimos en lo que fueron los festejos de la primavera y la verdad que nos gustaron mucho, por eso las llamamos. Uh-huh. Y después, bueno, el cierre con la banda de Buenos Aires, que es Las Pelotas. Perfecto. Y después también muchas bandas de chicos que son de Azul, pero que están en La Plata o en Buenos Aires. Federico Boaglio, que ha tocado con Andrés Calamaro en un par de discos. Uh-huh. Él va a estar viniendo con su banda. También Alejandro Cambiaschi, que tiene una banda muy conocida en Buenos Aires, que se va a estar presentando. Son gente de Azul, pero que hace muchos años están instalados en Capital y en La Plata. Exacto. Ale Cambiaschi, por ejemplo, va a estar con los Corazones Punk. Y estará el Turco Chiodi también esa misma noche. El Turco Chiodi, es claro, en el último día, los últimos números son el Turco Chiodi, Ale Cambiaschi y el cierre de Las Pelotas. Bueno, Luciano, te agradezco infinitamente por este contacto. No, por favor. Gracias a ustedes por llamar y por permitirnos promocionar el evento en la vecina ciudad de Olavarría. Te mandamos un gran abrazo. No, abrazo a ustedes y los esperamos por acá la semana que viene a todos. Muy bien. Luciano Iliardi charlando con nosotros. Luciano es el director de políticas de juventud. Está a cargo de la organización, como él bien decía, desde el año 2012. Se viene el Azul Rock totalmente renovado, con dos escenarios en la misma igualdad de condiciones, como bien lo decía él, con tres jornadas que estarán sonando o estarán haciendo sonar muy buenas bandas de la zona. Y como lo dijo él, 52 bandas sonando aquí en esta edición, realmente para disfrutar y pasarla muy bien. Y van a estar cerrando, como decía él, Las Pelotas, banda que estarán sonando aquí en Rock de mi Vida a continuación.